Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, menciona más de 50 veces el valor de la sabiduría. Nosotros encontramos algunos ejemplos en el libro de Proverbios, específicamente el capítulo 13, el versículo 13, dice que es bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice que sobre todo lo que posees adquiere sabiduría. Proverbios capítulo 3 y el versículo 18 dice que la sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella, dichosos los que no la sueltan. Y entonces, al igual que Salomón, nosotros también podemos pedir sabiduría a Dios, podemos clamar y decirle: Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, y Dios te dará abundantemente, especialmente para cuando tenemos que tomar decisiones que afectarán dramáticamente nuestra vida. Ese será el tema de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 5, que tiene como título Consejos para la familia. Veremos tres asuntos en la lección de esta semana. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, sabiduría para elegir la mujer adecuada. En segundo lugar, sabiduría para corregir a los hijos. En tercer lugar, sabiduría para vivir. Vamos al primer asunto entonces, sabiduría para elegir a la mujer adecuada. ¿Sabe que un hombre sabio elegirá cuidadosamente a la mujer con quien él se pretende casar? Por supuesto que una mujer sabia también elegirá correctamente a la persona con quien él pasará el resto de sus vidas. Y entonces el libro de Proverbios, nosotros podemos encontrar una de las representaciones bíblicas más extensas y también mejor conocidas de todo lo que significa ser una mujer piadosa. Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice que de Jehová es la mujer prudente. Después, Proverbios 31, 11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Proverbios 31, 26 al 28 dice que ella abre su boca con sabiduría, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios 31, 30 dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Entonces, es muy claro que antes de tomar la decisión de unirse a una persona por el resto de la vida, nosotros debiéramos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta importante: ¿esta unión me ayudará en mi camino hacia el cielo? En primer lugar. Segundo lugar, ¿esta unión aumentará mi amor por Dios y ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas preguntas no presentan inconvenientes, entonces adelante. Puede tomar la decisión de casarse, porque es sabio lo que usted está haciendo. En segundo lugar, el segundo tema de la lección de esta semana es la sabiduría para corregir a los hijos. Y cuando se trata de los hijos, es necesario practicar una disciplina sabia y también que esta disciplina sea provechosa y también tenga orientaciones permanentes y equilibradas. En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12, el apóstol Pablo nos enseña cómo ejercer la disciplina. Y él dice que debemos primero exhortar, que es el acto de dar consejos adecuados y también de advertencias claras sobre los peligros que pueden enfrentar nuestros hijos. En segundo lugar, debemos consolar. ¿Qué significa esto? Significa que debemos calmarlos en momentos difíciles, confrontarlos en momentos cuando ellos tienen que tomar decisiones, animarlos cuando están desanimados. En tercer lugar, debemos darles responsabilidades, lo que significa darles instrucciones y mandatos. Y el libro de Proverbios, el capítulo 13, el versículo 24, dice que quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces, es importante entender la diferencia que hay entre castigar y disciplinar. El castigo físico abusivo tiene algunas características que debiéramos conocer. En primer lugar, es inclemente, irracionalmente doloroso, no es de Dios. Cuando es un trato que hace sentir al niño avergonzado o menospreciado, entonces ya no es ya sea en público o en privado, esto no produce cambios positivos. Por otro lado, el castigo físico abusivo menoscaba el respeto propio del niño, rebaja los sentimientos positivos que tiene sobre sí mismo. El castigo abusivo también aleja al niño de Dios y también de su familia. Y entonces, por eso es tan importante la disciplina, que es lo contrario. Es un proceso de enseñanza que conduce a la prevención y también a la resolución de problemas. El tercer asunto de la lección de esta semana habla sobre sabiduría para vivir. Y el libro de Proverbios es una colección de gemas llenas de sabiduría que de cuando en cuando contienen una carga de humor. Ustedes se han puesto a pensar en esto. Proverbios 11:22 dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. Y hablando del hombre, la Biblia dice que como el carbón para las brasas y también para la leña, para el fuego es el hombre pendenciero que enciende contienda. Proverbios 26:21. Y Salomón ilustra la paz en la familia que debiera reinar en todas las familias de este mundo. Y él dice que mejor es comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Proverbios 17:11. Toda familia hará bien en pasar tiempo estudiando y practicando estos sabios proverbios que enriquecerán su hogar y alegrarán su corazón. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, el ejemplo es la influencia significativa más importante en la familia. Piensa en esto. La mejor forma de transformar hábitos y costumbres pecaminosas, destructivas, en aquellas familias es colocando a Dios en primer lugar. El culto familiar, por ejemplo, la oración constante, la lectura diaria de la Biblia son aquellas prácticas que impulsarán el crecimiento espiritual de sus miembros. Y el mismo Dios que otorgó sabiduría a Salomón también está dispuesto a derramar sus bendiciones, la sabiduría a aquellos que la pidan. Si tú tienes falta de sabiduría, dice Dios, pide, Dios te va a dar para tomar buenas decisiones, para criar bien nuestros hijos, para tomar las mejores decisiones al casarnos y también al enfrentar los asuntos de la vida. Vamos a orar. Querido Padre, que nunca falte tu palabra, tu consejo y tu presencia en nuestras vidas para que nos guíen sabiamente en el camino correcto. Te entregamos nuestras decisiones cada día en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.